bicentenario se unen las estrellas. Lo hizo Shakira, lo hizo Juanes, lo hizo Marvel, lo hizo Diomedes, lo hizo Sergio Fajardo. Ahora llega Sancocho Republic de RadiandoWeb.com. Esta es la sopa de 200 años de hervor, especial bicentenario. La cosa política seguirá hirviéndose. En el bicentenario gana Colombia, ganas tú, gana José, Pedro, María, ganamos todos. Fama, independencia, excesos, héroes. Esto es E True Columbia Story. Hoy, la conspiración septembrina. Esas élites santanderistas que pensaron en acabar con la vida del libertador, pues, del héroe de nuestra América. Es una advertencia para los gobiernos que se quieren perpetuar en la historia. Pero una advertencia para que no se fíen de los que tienen más cerca. La dignidad de América se dañó, fue bombardeada, como fue mi país, el Ecuador. Yo creo que fue lo que tuvo que hacer en un momento determinado. Y si me dicen que lo volviera a hacer, lo haría porque el que no cambia de opinión es un imbécil. Queridos compatriotas, veamos, quería enviarles un saludo a todos los universitarios que nos acompañan en Sancocho Republic todos los martes a las 8 de la noche. Escucho esa emisora y vamos a duplicar el número de conexiones de internet. 4 millones a 8 millones para que todos escuchen Sancocho Republic. ¿Cómo es esa técnica o ese proceso para copiar un personaje tal cual? Entre esa vaina de escuchar lo que te contaba, escuchar a los imitadores, pues obviamente como me daba curiosidad, yo los escuchaba en entrevistas y todo. Y uno de mis maestros en este momento, que es Guillermo Díaz Salamanca, dice, hay que verlos los gestos de la cara y hay que escuchar muy bien. Hay gente que no se puede imitar o no es fácil de imitar porque son voces muy planas. Escucha. ¿Cómo nos cambia la vida? Ayer era uno y hoy bueno, soy otro. Soldado Domínguez, muchísimas gracias y que le vaya bien con su canción. Que le vaya muy bien. ¿Cuántos personajes más o menos interpretas hasta ahora? Porque en Sancocho a veces interpretas entre 5 y 6 personajes. Tal, en la hora. Personajes todos, yo creo que están alrededor de unos 40 personajes. Con personajes muy viejos, como en todos esos, yo le pondría cerca de unos 40, pongámosle, ¿sí? Pero políticos actuales en este momento, o sea, que estén en actualidad, que tengan relevancia, deben estar como por la mitad, por ahí unos 18, 15, más o menos. O sea, que la gente diga y reconozca y estén, porque uno no los usa todo el tiempo. Buenas noches, los saludo a través del speakerphone de mi BlackBerry, desde este gran paisaje de la... Ministro, de Bolivia. Ministro. Buenas noches, lo estamos llamando de Sancocho Republic. A ver si nos puede confirmar finalmente la muerte del señor alias Fabián Ramírez. Por prudencia, no queremos hablar de eso aún. Lo más prudente sería esperar el dictamen oficial de medicina legal en caso donde nos nieguen definitivamente esa posibilidad. Pero si quieren, les puedo entregar el balance de otras bajas en la operación. Mire, en primer lugar tenemos un niquito, un ministro, perrito. Ministro, pero ¿por qué usted siempre habla de las muertes animales? Cuéntenos. ¿Aló? Le agradezco mucho. Si quieren, no le doy el reporte, es el reporte que tenemos. Ministro, no usted tiene reunión bilateral con Robert Gates. Cuéntenos, ¿qué va a charlar con el señor? Básicamente vamos a charlar en inglés. Bueno. Ministro, que le vaya muy bien el y que regrese sano y salvo de por allá de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Que le vaya muy bien, ministro. Bello paisaje, bello paisaje. ¿El sancocho te dan los libretos? ¿Tú los preparas? ¿O es algo netamente improvisado? No, Rodrigo Sandoval es un vago que no hace nada. No, mentira. No, lo que tenemos es que Rodrigo, que es politólogo y comunicador, que es muy pilo, muy inteligente, es el comentarista, ¿sí? Nosotros estamos replicando, obviamente, unas fórmulas de la radio colombiana, que, sí, es ese, que no las hay en ningún otro país hasta ahora. Yo no lo he podido, y si alguien me está escuchando y sabe de eso, si hay programas como La Luciérnaga en otro país, o como La Escalera, que nos cuente, porque eso básicamente es una invención de los grandes de la radio, como Marco Aurelio Álvarez, Guillermo Díaz Salamanca, Yamid Amat, que empezaron en esa época La Luciérnaga en Caracol y luego se replicó. En Sancocho lo que hacemos es un poco eso, que es tener muy buenos opinadores, periodistas de opinión muy buenos, o sea, que Rodrigo en La Javeriana es un tipo muy pilo y lo tenemos ahí, y yo que hago las voces, y Mateo que hacía un poco los contenidos, pero yo aprendí a hacer los contenidos, porque eso me parecía como muy difícil, pero aprendí a hacer los libretos. Entonces, contestando tu pregunta claramente, yo hago los libretos y las voces. ¿Aló, profesor Mocus? Bueno, sí. Digamos, mientras Sancocho no estuvo, digamos, Sancocho no es un tubo, ¿sí? Pero digamos, yo he dicho que el Partido Verde es como un matrimonio, ¿sí? Entonces, digamos, sí, el que primero estaba atravesado era Peñalosa. Pues, porque en cierto sentido, digamos, el término como atravesarse viene de la expresión como, ¿sí?, atrás, besarse. O sea, digamos que este matrimonio, o que Peñalosa se quería andar besando con otras por detrás. Claro, con otras tendencias, digamos, como políticas. Bueno, sí, quería enviarles un saludo a Gustavo Jaramillo, que trabaja en RCN, ¿no? A ver si lo va a gastar en Panada y Pony Malta. Allá yo salgo a las 10 del noticiero y todos bajan allá y yo les gasto. Yo pago toda la cuenta. Por eso les caigo también. Yo no sabía, pero era por eso. Bueno, sí. Veamos, o sea, sí. O sea, digamos, yo quería enviarle un saludo a la clase. Digamos que lo importante en Colombia, si queremos acabar como con, sí, o sea, como acabar con la discriminación, es acabar con todas las clases, ni clase alta, ni clase media, ni clase documental. Entonces, eso es lo importante. ¡Daniel! ¡Voy! ¡Me habla la voz de la conciencia! ¡Voy para adentro! Listo, Dani, muchas gracias. Bueno, no, perdóname, porque no tengo chistes, pero a veces la sola voz es chistosa, yo entiendo, sí. pero de veras que eso me cuesta mucho todavía, improvisar los chistes. Pues todo digo, yo soy un amateur, o sea, y puede que esto no me sirva de nada, y que luego me vean en una oficina trabajando en relaciones públicas, ganando, porque pues no hice nada más de mi vida, pero bueno, veremos, ¿sí?